Seguimos en esta noche de viaje de radio por Radio Revés. Recién pasaban las Malinches, ahora vamos a tocar un tema bastante serio. Vamos a hablar con Ariel Garci, amigo cercano, confidente de El Brujito, como le decían en la comarca allá en el Bolsón, a Santiago Maldonado. Durante los 4 cortos meses que duró su estadía, en donde pretendía él echar raíces, a pesar de su corazón tan trashumante, ¿no? Ariel Garci fue quien llamó al teléfono Santiago Maldonado el día 2-8 a las 15:23 horas. Durante 22 segundos, el teléfono fue atendido. La antena que captó la llamada fue individualizada. Las celdas de la comunicación y el informe técnico de un ingeniero en telecomunicaciones están a disposición del juez Guido Otranto. La prueba principal aún no se incorporó a la causa después de 50 días. A los 10 días de haber desaparecido Santiago, la ministra Patricia Burlich expuso la identidad de este joven de 26 años. Dio su nombre, su apellido y su domicilio particular, mientras era interpelada en el Senado de la Nación. A partir de allí, no le quedó otra opción que mostrarse para buscar su integridad, pidiendo a toda la Argentina que sepan quién es él y quién fue Santiago. Estas palabras las escribió Chuzo González Quintana, abogado socioambientalista de muchas causas. Estamos acá al aire con Ariel. Hola, Ariel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, Ariel, yo quería que nos contara más o menos quién sos y cómo es el día a día que te llevó a conocer a Santiago. Volviendo un poquito atrás, digamos. Un poquito atrás, bueno, yo estoy acá viviendo en el Bolsón hace aproximadamente 3 años. Digamos, yo vine acá a vivir una vida tranquila, ¿no? A vivir en el Bolsón, en la cordillera. Estuve trabajando como artesano, soy artesano. Yo lo conocí a Santiago el Brujito a la semana que llegó acá, hace ya aproximadamente 5 meses. Fui una de las primeras personas que él conoció, digamos. Lo conocí en la misma feria, ¿no? Él siempre andaba caminando en las calles, dando vueltas. Y bueno, después fuimos haciendo amistades en común, ¿no? Después, bueno, de todo lo que pasó me di cuenta que era amigo de muchos amigos míos y de los cuales no estábamos enterados, así que bueno, evidentemente el Brujito nos siguió uniendo, ¿no? Después de que desapareció. ¿Y cómo...? Sí. Perdón, ¿y cómo era la vida? ¿Nos podés, en la comarca? Yo digo, ¿cómo era la vida? Porque tenemos entendido en comunicaciones con varios compañeros de qué ha cambiado la vida en el Bolsón a partir de la desaparición de Santiago. Sí, mirá, yo cuando apenas llegué acá y tengo amigos que viven hace mucho más tiempo que yo, hace 4 años atrás, 3, se vivía re tranquilo, ¿no? Vos podías pasear por la calle a cualquier hora de la noche que no ibas a tener un solo inconveniente con... ni con la policía, ni con nadie. Digamos, esto cambió mucho antes de la desaparición de Santiago, ¿no? Digamos, la zona está totalmente... está llena de gendarmería, de policía federal, de policía acá de Río Negro, ¿no? Que están todo el tiempo parando a los chicos en la calle, intimidándolos. Bueno, la federal ha irrumpido centros culturales, ha irrumpido bibliotecas populares donde se estaban llevando a cabo eventos para niños, ¿no? Sí, acá en Córdoba me imagino que están enterados que han pasado lo mismo, 11 allanamientos en los espacios culturales. Sí, me enteré de la situación que vivió Córdoba y muchas provincias más, ¿no?, del país que la policía o la federal ha estado irrumpiendo, ¿no?, tratando de intimidar a los chicos. Digamos que esa vida linda, libre, que todos pretendíamos irnos a vivir al Bolsón como artesanos o artistas, ha cambiado. Sí, evidentemente. De una manera totalmente rotunda. Y contanos, para saber, ¿no, Ariel? ¿Qué fue que lo llevó a Santiago a unirse, a hermanarse con esta lucha territorial de los mapuches? ¿Vos sabés, has tenido charlas con él anteriormente, por qué lo movilizaba esta causa? Sí, mirá, digamos, apenas nos conocimos, yo viví una situación parecida, ¿no?, a la que él vivió. El 10 de enero yo estuve en la comunidad, en la anterior represión que sufrió la misma comunidad, ¿no?, a través de gendarmería. En ese entonces éramos 6-7 personas y los efectivos de gendarmería y policía federal fueron más de 250. por suerte ninguno terminó con el destino de Santiago, ¿no? Eso fue lo que él le llamaba de mí, digamos, siempre que nos veíamos, en el momento que se enteró de lo que yo había vivido, las conversaciones se basaban sobre eso, ¿no? Él siempre estuvo a favor de la lucha de las comunidades mapuches, ¿no? Siempre decía que quería conocer una comunidad mapuche en su interior, ¿no? Estar al lado de los peñi y conocerlos internamente, lo que mucha gente por ahí no pudo hacer y porque desconoce. Claro. Santiago ese día se acercó a la comunidad porque llegó el aviso de gendarmería de que iban a entrar a desalojar el corte parcial de ruta, y en ese momento en la comunidad no habían muchos hombres, había muchas mujeres y niños, ¿no? Uh-huh. O sea que muchos hombres de la comunidad estaban detenidos en Bariloche, estaban en una protesta pidiendo por la libertad de Facundo Yones Wallace, y la policía, bueno, eso también se hizo público, reprimió la manifestación y se dedicó a arrestar a los hombres, ¿no?, que pertenecen a la comunidad de Cusame. Claro. Entonces por ese solo hecho se acercó Santiago ese día, porque dieron el aviso en la radio y empezaron a guardar los mensajes, y bueno, era consciente de la situación de la comunidad y se acercó para dar su apoyo. Seguramente no pensaba que iba a terminar con el fin que terminó, ¿no? Pero no, pero claro, bueno, no, obviamente que corazón. Uno no piensa como activista o como persona que quiera apoyar una causa que va a terminar con este fin, digamos. Ariel, ¿cómo fue el momento en el desenlace, digamos, ¿no?, al enterarse de que se habían llevado gendarmería a tu compañero y amigo? ¿Cómo fue ese momento? Sí, mira, a mí me llamaron antes del primero, el 31, me llamó gente de la comunidad informándome, ¿no?, de lo que estaba por hacer gendarmería. En ese momento yo me encontraba con amigos, lo cual me pedían, ¿no?, que no me acerque a la comunidad debido a los antecedentes que yo tengo con el 10 de enero. Uh-huh. Me decían que si me agarraba no iba a zafar. Yo me enteré el primero, después de que el operativo de gendarmería finalizó, me enteré de que se habían llevado a una persona, la cual desconocía la identidad. El día 2, a las 3 de la tarde, me llegó una foto por WhatsApp diciéndome que esa era la persona que gendarmería se había llevado, ¿no? Y ahí es donde reconozco al brujo y inmediatamente lo llamo por teléfono. Esto fue a las 15:23. En la primera llamada me atendieron el teléfono durante 22 segundos. Sí. Bueno, lo cual yo lo llamaba a Santiago a los gritos, ¿no? Nadie me respondió, se escuchaba una habitación vacía con eco, con pasos fuertes, ¿no? Los de bota, es un sonido que no me lo pude sacar a la cabeza el 10 de enero. Y me cortaron la llamada. Inmediatamente volví a llamar y ya el teléfono estaba apagado. Claro. Acá Inés te quiere hacer una pregunta. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches, te habla Inés. Espera que voy a cambiar el micrófono. No, te quería preguntar, ¿me escuchás bien? Sí, sí, te escucho. Quería preguntarte, ahora cuando te estaba escuchando tu testimonio, la verdad que uno se le pone la piel de gallina y bueno, todos nos seguimos preguntando dónde está el compañero Santiago Maldonado. A mí me interesa saber, después del atropello que hizo esta mujer Bullrich, al dar tu nombre, tu identidad, tu domicilio, ¿cómo estás vos? ¿Cómo, digamos, vos sos una fuente de información viva porque sos el que tuvo, digamos, este contacto con un teléfono que no había respuesta del otro lado? Y bueno, los datos y hechos nos vamos enterando a través de las distintas cadenas de medios de comunicación. A mí me interesa saber cómo vos estás y que aproveches este tiempo de aire para dar tu mensaje a las personas. ¿Cómo llevas tu día a día, digamos, compañero? Y mira, el momento que Bullrich me dejó al descubierto, mi vida cambió completamente, ¿no? Ya no camino tranquilo en la calle, me da cosa relacionarme con amigos en la calle porque sé que, y lo he visto, ¿no?, que está la federal, la policía todo el tiempo vigilando. No, mi vida cambió completamente. Arrepentido, no estoy, miedo tampoco les tengo. No sé, por suerte estoy rodeado de gente que tiene la conciencia clara, ¿no? Tiene los mismos pensamientos que yo y eso ayuda mucho. Sí, ni hablar, nosotros te mandamos desde acá nuestra energía. Y ahora Laura te quiere hacer otra pregunta, pero antes de darle el micrófono a ella, también quería como remarcar y abrazarlos desde el éter, esta cuestión, ¿no?, de que, bueno, son algunas artesanas, otros artistas, pero que se solidarizan y todavía le ponen el cuerpo a esta lucha ancestral que tiene la nación mapuche, que no es nada fácil, digamos. Como vos decías, Santiago, fue justo ese día porque la cobardía de Gendarmería de mandar la represión justo cuando quedan las mujeres y los niños, y él se solidarizó. Es algo que vienen sufriendo hace un montón de tiempo, esta represión. Así que, energía, compañero, más allá de que sientas como esa inquietud, ese miedo, esa inseguridad, no tengas miedo y adelante, digamos, el visibilizar quiénes somos, cómo nos llamamos, qué, cuántos años tenemos, es mejor, digamos, sepamos entre todas quiénes somos para que no nos desaparezcan, para que esto no vuelva a suceder. Yo desde mi parte te mando un fuerte abrazo, Ariel, y ahí Lara continúa con vos en esta entrevista. Dale, te agradezco mucho por tus palabras. Bueno, yo quería saber, Ariel, ¿cómo opinan ustedes y vos, tu entorno, cómo se sigue, ¿no?, al tener desaparecido a un amigo por una lucha tan legítima, y a ver las acciones, las respuestas de nuestro gobierno tan nefastas, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que esto va más allá de la lucha mapuche, ¿no? Tanto Santiago como yo, como cualquiera de la gente que me rodea, me haría lo mismo por el otro, ¿no? Digamos, ¿no? Esta vez tocó que fue una comunidad mapuche por una lucha mapuche, pero... es por la tierra. Todo, ¿no? Por la tierra, sí, todos tenemos el mismo derecho, digamos. Si no nos apoyamos entre nosotros, lamentablemente este maldito gobierno va a terminar saliéndose con la suya, ¿no? A lo que vos me preguntabas. Sí. Y la verdad que te da bastante dolor, bastante impotencia, ¿no? Al escuchar las excusas que pone Nación, que pone Bullrich. Uh-huh. Digamos, porque todos sabemos que es mentira. Todos claro. Sabemos que a Santiago se lo llevó Gendarmería. Entonces no hay excusa que ellos puedan presentar para que nos hagan convencer de lo contrario. Como ustedes decían, la llamada es una de las pruebas más fuertes que hay para demostrar esto, y ya van 50 días de la desaparición y todavía no se incorporó en la causa. El ingeniero que lo hizo tiene el resultado, necesita la firma del juez o de la fiscal, y ninguno de los dos le... ni siquiera se tomó el tiempo de atenderlo, ¿me entendés? Lo rechazaron con la secretaria. Sí. Entonces eso demuestra más la impunidad que están teniendo sobre lo que están haciendo. Sí, se entiende. Ariel, ¿hay alguna información? Pues ya nos tenemos que ir yendo del aire, pero muy agradecidos de que hayas atendido el teléfono y compartido. Pero queremos saber si hay alguna información que vos nos quieras compartir, porque, bueno, claramente esto nos lleva a convocarnos y organizarnos en diferentes puntos de luchas, pero saber ustedes, como amigos del Brujo o personas que están ahí en la comarca, que comparten estos ideales, más bien que me he enterado que son más bien anarquistas, ¿qué acciones llevarían a cabo o alguna información que ustedes quieran compartirnos? Mira, la única acción que podemos seguir llevando a cabo es seguir peleando del lugar donde podemos, ¿no? Lamentablemente no podemos hacer lo que nosotros desearíamos si no tendríamos una lucha bastante corta. No sé qué más decirte, digamos. No hay que dejarse llevar por las mentiras que dicen los noticieros gorilas, ¿no? Que están todo el tiempo tratando de ensuciar a Santiago, de ensuciarme a mí o ensuciar a cualquiera que quiera ir en contra de ellos. Yo creo que la gente tendría que hacer una apertura de cabeza y empezar a nutrirse más de cultura, ¿no? Uh-huh. Y perder el miedo, sobre todo eso, perder el miedo, porque el miedo es lo que te limita, ¿no? Digamos, si te dejas ganar por el miedo, por más razón que tengas, por más convicción que tengas, no vas a poder hacer mucho, pues simplemente el hecho de temer a que te pase algo, ¿no? Como te dije, si no nos apoyamos entre todos nosotros, todo lo que pensamos, así como yo, como usted y como mucha gente que está escuchando, lamentablemente va a quedar en la nada, ¿no? Y eso es lo que no tenemos que permitir. No, eso no se va a permitir, porque vamos a seguir estando las memorias acá, haciendo voz. Como siempre le digo a mi hijo, el miedo no te sirve de nada. Sí la intuición, pero no el miedo. Así que exacto, sí. Fuerza, energía ahí. Mucha fuerza. Sí, sí, mucha fuerza y muchas gracias por compartirnos. Y bueno, compañero, acá estamos, las redes alternativas de los medios para hacer voz a estas luchas y a nuestros compañeros para no dejarnos solos. Dale, muchas gracias por el tiempo, ¿no?, para salir al aire y permitir que la gente escuche. Muchas gracias, Ariel. Que tengas buenas noches. Buenas noches, Ariel. Igualmente.